contacto, lo tiene compacto, lo pongo bellaco. Si te acercas te parto. Él me lo hace despacio, mami, contacto, lo tiene compacto, lo pongo bellaco. Si te acercas te parto. Mami, mami, si tú lo mueves en mi pantalón. Mami, mami, parece que llevo un pistolón. Mami, mami, si tú lo mueves contra el pantalón. Si tú llamas le tiro. Tienes un culo asesino. Si se pone delante me persino. Bendito castigo. Eso de atrás está duro. Vamos a ponerle a tu riesgo el seguro. Que vibre la chapa. Reggaetón de la mata. Yo me pongo bellaquito, tú te pones bellaca. Ella fuma despacito hasta que se arrebata. Y placa, placa, placa. Él me la hace despacio. Mami, contacto, lo tiene compacto. Lo pongo bellaco. Si te acercas te parto. Eso, tú me muevas hasta los huesos, estás dura como el yeso, mato estás como un queso. Si caminas por el barrio, hace que el suelo se agriete. Eso parece tembleque, como un tase, derrita quien se lo hace. Tú que comes, mami, ¿qué rutina hace? ¿Cuál es tu religión y si permite que te case? ¿Cuál es tu dirección? ¿Tú permites que me pase? Déjale caer todo el peso. Déjale caer.